Yo soy pobre y te quiero, no tengo nada, no tengo dinero. Y nuevamente, para ti, chica del baile, que canta y que canta, cántale, no te confundas. ¿A dónde estás, la chica del baile? ¿Sabes cuánto te amo? Y hoy me toca llorar. el amor que siento por ti. Dios, Dios te lo dará. Y esto va para el negro Caica. ¡Muévete, muévete! ¡Cascabeles!